28 minutos pasaron de las 10 de la mañana y seguimos aquí en el Enredando las Mañanas de día viernes. Y ya estamos en comunicación del otro lado del teléfono. La tenemos a Rosalía, integrante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, como anunciamos hace un ratito, vienen en un proceso de lucha exigiendo que les vuelvan a pagar el monotributo social agropecuario que el gobierno canceló, y vienen haciendo verdurazos. Vienen, ayer mismo estuvieron en el Ministerio de Agroindustria. Así que te saludamos, Rosalía, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bien, acá estamos, después de una jornada de lucha ayer muy importante. La verdad es que hacía mucho que no se veía todas las organizaciones del sector, todas, inclusive Federación Agraria, movilizándole a este gobierno y planteando el abandono total de un sector que produce nada más ni nada menos que la comida que comemos todos. Así que bueno, contentos y contentas por la jornada de lucha, pero de todos modos vemos que la postura del gobierno con respecto a la política para los pequeños productores y campesinos es nula, digamos. Para ellos, nosotros somos un actor que tiene que ir al Ministerio de Desarrollo Social a pedir ayuda. Claro. Cuando somos un sector de trabajadores, producimos toneladas de alimento. Y lo que estamos pidiendo son políticas públicas que apuntalen a un sector que, con todos los paquetes de medidas del macrismo, como son los tarifazos, el aumento del dólar, el desguace de la Secretaría de Agricultura Familiar, no se puede sostener. Y bueno, ahora, como vos decías, lo del monotributo. Rosalía, ustedes plantean que ustedes son el otro campo, ¿no? Que son los que y las que producen más del 60% de los alimentos que consumimos todo el pueblo argentino. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Digo, ahora ustedes reclaman algo bien puntual, que es el monotributo social que les canceló el gobierno, pero digo, ¿cuáles son las condiciones en las que viven hoy miles de familias que son las que producen todos los alimentos que comemos día a día? Bueno, como vos muy bien decías, nosotros desde la UTT venimos reclamando, primero que nada, lo más importante, el acceso a la tierra. Las familias que producen los alimentos son familias que se labura 12 horas por día, se vive alquilando hectáreas hasta por 10.000 pesos la hectárea, se vive en casillas de madera de manera muy precaria. Ahora, digamos, las familias están pasando frío, algunas se están mojando, y sin embargo no dejan de producir, porque ese es el oficio, ese es su saber, son agricultores, son agricultoras, y no van a dejar de producir y vivir de la producción. Pero, digamos, se vive en condiciones muy, muy malas. Acá las compañeras trabajan 12 horas por día, muchas veces tienen que llevar a sus chicos a la quinta porque no tienen con quién dejarlos, ¿no? El doble trabajo de la mujer campesina, de estar trabajando en la producción, trabajando en la casa, trabajando con los chicos. Y hoy por hoy el monotributo social agropecuario era una ayuda muy importante, porque nosotros podíamos acceder a una obra social, acceder a aportes jubilatorios. Tenemos muchas compañeras que se han podido, no sé, operar del corazón o hacer lograr alguna prótesis que no habían podido lograr nunca en la salud pública, y tener un poquito de mejor calidad de vida. Bueno, todas cuestiones que ahora estamos totalmente retrocediendo, ¿no? Y además son derechos, ¿no? También tener en cuenta esto. Este gobierno está retrocediendo sobre derechos, y eso de algún modo es inconstitucional. Nosotros presentamos también un recurso de amparo contra el Ministerio de Agroindustria, porque hacía un año que los agricultores y agricultoras del sector no se podían inscribir al programa del monotributo social agropecuario. O sea, que hacía un año que de facto no te podías inscribir, mientras seguía el derecho promocionado por los espacios de difusión institucional del ministerio. Y ahora, bueno, estamos pensando en realizar una nueva demanda por la baja del programa. No los recibió Echevere, ¿no? Que es el ministro de Agroindustria. Recordemos que también fue el titular de la sociedad rural, ¿no? No, sí, tal cual no nos recibió para nada, nunca, ni con los acampes, ni con los verdurazos, ni con esta manifestación, no nos recibió. No nos recibió porque nosotros entendemos eso, de que hay una política focalizada a que nosotros no somos un actor para pensar la política agropecuaria de la Argentina. Para este gobierno, pensar la política agropecuaria de la Argentina es pensar en el agronegocio, es pensar en los empresarios de la soja, y ya podemos ver los beneficios, ¿no?, que a ellos sí les dan, porque la excusa es que no tienen plata, que este gobierno no tiene plata para pagar el monotributo de los agricultores familiares, pero sí tiene plata para perdonarle las retenciones, quitarle impuestos y beneficiar al sector de los sojeros. Entonces acá es una decisión de política pública, es una decisión de hacia dónde queremos que vaya la riqueza, hacia dónde tiene que estar enfocado el Estado. Rosalía, ¿cuántas son más o menos las familias que están organizadas en torno a la Unión de Trabajadores de la Tierra? Quizás para hablar un poquito de todo el laburo que ustedes vienen haciendo. Y más o menos, ¿cuánto estiman de cuántas son las familias, digamos, que están en estas condiciones? Bueno, nosotros en la UTT somos alrededor de 15 familias en todo el país. O sea, estamos en varias provincias como Salta, Jujuy, Corrientes, Santa Fe, Chubut, Río Negro, Mendoza, y bueno, y acá en Buenos Aires es una fuerza muy fuerte, estamos en Mar del Plata, los agricultores y agricultoras de Mar del Plata ayer estuvieron en la movilización, vinieron 50 agricultores de allá, que también es un cinturón hortícola muy importante. En todo el país se está hablando de 250.000 familias que se quedan sin el monotributo social agropecuario. Igual en Buenos Aires, por ejemplo, nosotros tenemos a alrededor de 5.000 familias, solamente el cordón hortícola platense, que estarían siendo perjudicadas por esta medida. Rosalía, te agradecemos muchísimo el contacto con Enredando las Mañanas y bueno, obviamente vamos a seguir de cerca todo el proceso que vayan haciendo hasta que sean recibidos y escuchados y bueno, incrementar la lucha como en todos los sectores que estamos siendo golpeados, ¿no?, por las políticas de ajuste de este gobierno. Totalmente. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo grande.